Bueno, estamos aquí una vez iniciado el partido y bueno, damos la enhorabuena y la bienvenida a Coque, entrenador del Sallent. Buenas tardes, Hola, Coque. buenas tardes. Bueno, 3-0, ¿y qué opinión del partido? Bueno, la verdad que ha sido un partido, pues hasta en la primera parte ha sido un partido muy igualado. Nosotros hemos hecho un gol, pero ellos también han tenido ocasiones, sobre todo a balón parado. Y en la segunda parte, pues bueno, con el penalti y el 0-2, pues ya prácticamente el partido se ha roto. Y ya los siguientes goles, pues bueno, han sido ya cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, un poco el partido se ha marcado ahí. Y la verdad, estoy contento por el partido, por el trabajo hecho y bueno, voy a seguir. Como bien dices, el partido se rompió en el minuto 46, el penalti. ¿Qué te pareció el penalti? ¿Has visto muchas protestas por parte de la afición de Alto Alicón, por parte de los jugadores? Sí, pues no, yo, claro, la situación donde estamos no puedes saber si es penalti o no, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, si lo ha pitado en línea, pues en línea lo habrá visto, ¿no? Si lo ha pitado. Como dices, quizás ha sido claro el penalti este. Sí, hombre, sobre todo para decidir tanto el partido tan claramente a favor nuestro, ¿no? Porque bueno, si no hubiera pitado el penalti, pues está claro que podríamos haber ganado, pero también podríamos haber empatado, hubiera estado más reñido. Pero ya con 0-2 y con 10 jugadores al Torrijón, pues es muy complicado para ellos. De todas formas, ¿qué te ha parecido Autoricón? ¿Qué te parece Autoricón? Bueno, tanto el partido de allí, me gustó mucho un jugador en el centro del campo, el que no lo tienen ahora, jugador brasileño, que yo creo que se les nota bastante ahí. Pero bueno, yo creo que tanto allí como aquí es un equipo que creo que se puede salvar perfectamente la categoría, ¿no? Porque es un equipo que está bien, que está muy bien situado en el campo, que a balón parado hace mucho peligro, que trabajan bien. La verdad es que nos han puesto muchos problemas, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Pero lo que está claro con esta categoría, bueno, como en todas, o metes goles o si no, lo pagas. Ha sido un resultado abultado, un 0-4. ¿Para ti ha sido un resultado justo? No, es que más que es injusto, es que cuando con 0-2 en 5 minutos queda la segunda parte, te expulsan a uno, pues al final normalmente sean estos resultados, ¿no? Porque el equipo de casa quiere un poquito más, quiere intentar empatar y a la contra pues hay muchos huecos y entonces les haces mucho daño. Pero ya te digo que bueno, que quizás es demasiado abultado, ¿no? Para lo que ha sido el partido. Sabiánigo nos ha parecido un equipo muy serio. Digamos, yo no estuve en Sabiánigo el partido de ida, pero hoy para mí ha sido un Sabiánigo muy serio y está demostrando toda la temporada que está ahí por mediciones propias. Hoy también lo hemos visto aquí en Alto Rincón. El próximo partido, un Sabiánigo Gea, ¿qué nos dices? Bueno, será un partido duro, ¿no? Complicado para nosotros, porque el Egea es un equipo, pues, de lo mejor de la categoría, ¿no? Pero bueno, nosotros, pues ojalá tengamos el acierto que hemos tenido de cara a puerta hoy, ¿no? Y muchas veces nos pasa también que tenemos ocasiones y no hacemos goles y la primera que hemos llegado la hemos metido, ¿no? Pero bueno, a ver si estamos acertados y luego sabemos trabajar y estar bien para complicar la vida del Egea. Bueno, creo que solo desearte la suerte que estás teniendo, bueno, la suerte y por el juego y por todo lo que estáis realizando este año, y que tengáis mucha suerte a cara a los próximos partidos. Vale, Muchas igualmente, gracias. muchas gracias.